Amor, amor, de que fallé, que me equivoqué, cometí un error y te llamé porque quiero. Amor, amor, de que fallé, que me equivoqué, cometí un error y te llamé porque quiero. Me des tu perdón si lastimé tu corazón. Te juro no fue mi intención. Me duele tanto que esto ya ha pasado. Ya no aguanto este dolor. Y ahora estoy aquí escribiendo canciones dedicadas a ti. Quiero que vuelvas y estés junto a mí, amor. Aún te extraño y esto me hace daño. Cometí un error. Te llamé porque quiero que me des tu perdón. Si lastimé tu corazón, te juro no fue mi intención. Me duele tanto que esto ya ha pasado. Ya no aguanto este dolor. Y ahora estoy aquí escribiendo canciones dedicadas a ti. Quiero que vuelvas y estés junto a mí. Soledad sin ti. Y ahora estoy aquí escribiendo canciones dedicadas a ti. Quiero que vuelvas y estés junto a mí, amor. Aún te extraño y esto me hace daño. Me mata la soledad.